Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Aquí comienza Flappers. Cine, literatura, tecnología, música, enlaces, festivales, videojuegos. Flappers. Por el 90.5 de FM. Radio UV. Hola, bienvenidos. Soy María Marín. Esto es Flappers. Estamos en el 90.5 FM de Radio UV. Esta es nuestra segunda emisión, nuestro segundo programa, y estamos muy contentas de estar aquí y les damos muchas gracias a los que nos están escuchando. Y bueno, por si no nos escucharon la semana pasada, este programa se trata de colaboraciones. Entonces tenemos muchas personas que nos mandan cápsulas de lo que ellos hacen, de lo que les gusta, todo relacionado con música, cine, literatura. Y bueno, ahorita vamos a escuchar la primera que nos llega desde Cholula, y aquí está Erika, que nos va a contar un poquito más de qué se trata. Hola María, y hola a todos los que nos están escuchando. Y como bien dices, este es un programa de colaboraciones y tenemos esta colaboración de Arturo Uriza, que nos hace una recomendación de música. Él es productor y locutor, por si quieren escuchar más sobre él. Hace reseñas de cine y música, además de cubrir conciertos. Pueden escucharlo en Wild Brunch, en el 96.9 Radio Boab. Vamos a escuchar a Arturo y regresamos a Flappers por el 90.5 Radio B. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a esta primera colaboración para Flappers. Mi nombre es Arturo Uriza y para esta primera ocasión quiero recomendarles a una banda llamada Fat White Family. Es una banda de Peckham, del sur de Londres, de Inglaterra. Están activos desde el 2011. Han lanzado hasta el momento dos materiales de estudio, dos largas duración. Uno en 2013 llamado Champagne Holocaust y Songs for Mothers en 2016. Además de varios otros sencillos independientes y dos EPs que lanzan en 2013 y 2014 respectivamente. Esta banda se ha caracterizado por tener una mezcla de post-punk, de sonidos de los 80, pero también con una sensibilidad poética que de repente llega hasta referenciar a poetas como Jean Genet, o incluso a tener ciertos guiños a gente como Marc Almond, a tener también algunas texturas o visualmente incluso también algunas referencias a gente como Serge Gainsbourg. Es un proyecto muy interesante que creo que habla muy bien también de los tiempos, habla muy bien sobre la relación que tiene el pasado con la música contemporánea. Se puede encontrar mucho sobre la música inglesa, sobre las referencias, sobre autorreferencias también. Hay por ahí un dejo a Marquis Smith de The Fall en alguna de sus canciones. A lo mejor, probablemente algunos de ustedes hayan escuchado ya alguno de sus tracks. Específicamente me refiero a Whitest Boy on the Beach, que es una canción que aparece en el soundtrack de Trainspotting 2, la segunda parte de esta película ya bastante de culto, y en donde se utiliza la canción para el final de los créditos. Esta canción originalmente aparece en su segundo material de 2016 llamado Songs for Mothers, el cual les mencionaba hace rato, y que tiene también una mezcla muy interesante de sonidos. Puede viajar de repente de la psicodelia hacia el crowd rock, hacia todos estos momentos de los sonidos de la Alemania de los 70, pero también tiene una letra muy interesante que con muy poca lírica expresa muy bien ciertos sentimientos de desesperanza que compactan muy bien en su poética. Me gustaría que entonces escuchemos esta canción llamada Whitest Boy on the Beach, y reportando aquí para Flappers en esta primera colaboración. Recuerden, Flappers por Radio V 90.5. Yo soy Arturo Uriza desde Cholula, Puebla. Adiós. We'll be right back. Flappers, 90.5 de FM, Radio V. Muchísimas gracias a Arturo Uriza por su colaboración. Le mandamos un saludo hasta donde esté. Y bueno, si gustan mandarnos un mensaje, pueden escribirnos al 2281-040477 o seguir por Facebook y Twitter como Radio V. Y bueno, ahora, Erika, ¿qué nos traes de cine? Cuéntanos. Pues como ya toca hablar de cine, esta vez les voy a hablar de Patterson. Esta es una película de 2016, escrita y dirigida por Jim Jarmusch, quien se ha desarrollado en la escena de cine independiente. Y con esto me refiero a la distribución que tuvo la película, porque al menos aquí en México no la puede encontrar en cartelera en los cines comerciales. Y aunque en una ocasión estuvo exhibida en el Ágora de la ciudad, y bueno, ahí la pude ver. Pero bueno, esta película nos transporta a la rutina de Patterson, un conductor de autobuses que en sus pequeños ratos libres escribe poesía. Y él es un gran admirador del poeta William Carlos Williams. Les recomiendo que vean su trabajo. Este tiene un poema dedicado a la ciudad de Patterson, Nueva Jersey, donde irónicamente es donde sucede la acción de la película. Esta es la ciudad donde vive Patterson junto con su novia y su perro. Y la trama nos permite apreciar día a día durante una semana los detalles de la vida de estos personajes. En mi opinión, estos detalles son la firma de Jarmusch. Y si bien es una película con una narrativa bastante sencilla, con diálogos cortos, ironías y expresiones mínimas por parte de los protagonistas, al mismo tiempo está llena de representaciones simbólicas. Se puede ver cómo el director explora con peculiaridad cada acto, desde la ruta que sigue Patterson todos los días en su trabajo como chofer hasta la vida que lleva en pareja con su novia y la de sus conocidos y sus vecinos. Pero en fin, si les ha llamado la atención o les gusta la poesía, de hecho, pueden encontrar la película en Blu-ray y DVD o buscarla en línea en el servidor de streaming de Amazon y iTunes. Isaac y su madre vivían felices en una pequeña casa sobre una colina. Isaac era un niño muy tranquilo, pero su madre era una fanática religiosa. Un día, mientras ella veía transmisiones del canal cristiano, escuchó una voz que le dijo que su hijo había sido corrompido por el mal y el pecado y era necesario darlo en sacrificio para limpiar su alma. El pequeño, al percatarse de esto, al estar mirando por la rendija de la puerta, trata de escapar. Buscando desesperado una salida, encuentra una trampilla al sótano de su casa y es ahí donde comienza nuestra descendente aventura. The Binding of Isaac es un videojuego independiente de acción RPG y del tipo roguelike, creado por Edmund Macmillan y programado por Himsel Florian, que debutó en Steam en septiembre de 2011. ¡Isaac! Comienzas el juego como el pequeño Isaac, quien a falta de armas, se defiende disparando sus propias lágrimas contra los temibles monstruos que habitan en su sótano. Conforme avanzas, podrás obtener monedas y llaves que te permitirán el acceso a la tienda y a los poderes especiales para fortalecer a tu personaje. Este juego ofrece un sinfín de posibilidades, con más de 10 personajes jugables, cada uno con su propio estilo, y miles de ítems que se pueden conjugar. Además, los calabozos en cada nivel son generados de manera procedural. Esto quiere decir que nunca jugarás la misma partida dos veces. The Binding of Isaac ha sido un juego duramente criticado por su alto contenido de sangre y su temática oscura. Muchos grupos religiosos alrededor del mundo trataron de censurarlo. A pesar de toda la polémica que ha generado este juego, a lo largo de los años ha recibido varias actualizaciones, siendo la última en abril de 2018, agregando más de 100 nuevos ítems y un nuevo personaje. Si eres de los que te quejas de que los nuevos juegos son muy cortos y fáciles, este título es para ti. Su nivel de dificultad representa un verdadero reto y conseguir todos los logros es una empresa épica que podría llevarte cientos de horas. The Binding of Isaac está disponible para PC, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo y hasta tiene una versión para Android. En Steam lo puedes encontrar por $380 el pack con todas las actualizaciones hasta el momento o solo el primer juego por $55. De igual forma, te recomendamos esperar al fin de semana, pues los descuentos en esta plataforma son muy interesantes. Desciende hasta el mismo infierno de la mano del pequeño Isaac. Colecta monedas y compra poderes para enfrentar a tu madre y a tus temores y así salvar tu alma. Si es que esto es posible. Flappers, 90.5 de FM, Radio UV. Estamos de regreso en Flappers 90.5 Radio B y le agradecemos mucho a Aldo Camacho por su recomendación de esta semana. Recuerden que pueden descargar la aplicación de Radio B en Android y iOS o si quieren pueden mandarnos un WhatsApp al 2281-040477. Y bueno, María, ¿qué nos traes esta vez de recomendación? Bueno, es un sitio web. No es un libro, más bien es una biblioteca de cuentos virtual y ellos se describen así, que la narrativa breve sea una presencia vital y efervescente en la cultura contemporánea y permitir que las voces de escritores del mundo entero sean oídas y difundidas. Y se me hace muy interesante esta propuesta que ellos hacen porque, bueno, se dice mucho que ahora se lee más, pero los contenidos son de menor calidad. Y se lee muy rápido, entonces ellos en los cuentos que proponen son de 5 minutos, una lectura de 5 minutos hasta 30 minutos. Y pues sí, diversos escritores que están ahí checando el trabajo de los cuentos que entran. Y la biblioteca esta que te cuento se llama The Short Story Project, la pueden buscar, bueno, la página es así, www.theshortstoryproject.com y escogen el idioma que en el que les gustaría leer los cuentos. También trae distintos temas como amor, humor, historia y más. Sí, claro, porque ya había escuchado de este tipo de temáticas donde te ponen como textos pequeños, pero con una narrativa pues más desarrollada. Uh-huh. Y creo que es una muy buena iniciativa para que empieces a leer. Sí, y también tiene la opción, creo que en algunas cobran y en otras cobra, pero muy poquito, de escuchar el cuento en formato de podcast. Entonces, uh-huh, igual si no lo puedes leer, lo puedes escuchar. Y bueno, y pueden consultar esta biblioteca de la que les comentaba si les interesó, pero ahora vamos a escuchar una canción que está a cargo de Oshun, un dueto de hip hop y soul. Que ellas toman sonidos africanos, los mezclan con sonidos digitales y acústicos y lo llaman a este género que ellas tienen como un afrofuturismo. Entonces vamos a escuchar a Oshun con la canción Crazy for You. Baby, you think that I'm crazy, like I ain't no young lady, just a girl who's kinda nameless, well, baby boy, I'm famous, what I gotta do, hey, yo, y'all crazy for this, baby one, for boy, this. I'm shameless, yeah. And I know I said I'd fall back. In that other rhyme, I said that one time, but I wish that you would call me, maybe. Maybe, baby, can you call me, maybe? Baby, baby, I'll make you my baby. I'll get you some babies only, baby, if you pay. Not a dad, but a love. Won't you take me all those pretty places? I know that you've been waiting for. I know by your dreams. I know if you want them, boy, you're gonna need a team. I ain't even saying that you gotta leave with me. Just take my number, ask you pretty please, yeah. Baby, baby, I could be a lady. I've been going crazy. I've been thinking about you lately. You and me, king and queen. have a future maybe. Make love while we faded, baby. This is more than dating, but you know I've been on my shit, and I don't play around, so know that I will drop you quick. And if you try to waste my time, then I'll cut off yours. Like, nah, I'm just playing, I ain't with that crazy shit, oh. Baby, you think that I'm crazy, like I ain't no young lady, just a girl who's kinda nameless, Well, baby boy, I'm famous, what I gotta do to prove? Baby boy, I'm shameless, yeah, I know. It's hard to believe when you're feeling low. You know I'll help you off your knees. And when I'm by your side, nothing that we can't achieve. You a Superman, cause in you I see me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, baby. Catch your eye, a guy to help you multiply. And I think that you that guy. Well, I know I recognize your life from many, many lives ago. It may sound crazy, but we did this all before. You with it, then I'm with it. Hop inside my UFO. We can rip it. I could teach you how to float. Be the water to your boat. Yeah, I could be the super and the soap. My cup, it overflows. Flappers, 90.5 de FM, Radio V. Para Flappers por Radio V 90.5, soy Juan Pablo de la Serna desde la Ciudad de México y les vengo a comentar un poquito sobre el show de Mogwai, que justamente fue el día de ayer domingo. Esto se llevó en el Plaza Condesa, que es uno de mis lugares favoritos para ver conciertos. Este lugar tiene un aforo aproximadamente de 3.000, 4.000 personas, por lo que se convierte en un lugar completamente cómodo para ver este tipo de bandas. Mogwai, para los que no conocen, es una banda de Escocia dedicada a hacer post-rock. Además de ser una banda que ya lleva aproximadamente unos 15, 20 años con este sonido, se ha convertido en una de las más populares del género. Sin embargo, no me parece que sea la mejor. Aún así, es muy destacable el trabajo que hacen con principalmente guitarras, bajo y batería. Esta no es la primera vez para la banda Mogwai en México. De hecho, ya han tocado varias veces. Me parece que esta es como la quinta vez. Yo he tenido la oportunidad de verlos al menos unas tres veces con shows bastante, bastante diferentes, diferentes discos. Ahora están promocionando el último y es interesante ver cómo tienen este equilibrio en el setlist, ¿no? Tocan cosas muy viejas, cosas de en medio de la carrera. En general me parece que hacen un muy, muy buen trabajo. Algo particular del show es que tiene como esta dinámica de que a veces es muy suave, muy contemplativo, y por otros momentos es completamente ruidoso, ¿no? Estrepitante. Me parece increíble como estos ejercicios tan contemplativos que tienen y de pronto explota la música, ¿no? Entonces creo que esto lo convierte en un show bastante, bastante dinámico. Además de que es una dinámica que Mogwai ha tenido a lo largo de toda su carrera, ¿no? Desde los primeros discos, esta ha sido su carta fuerte. Una banda que luce completamente en vivo, y si ustedes no los conocen, pueden empezar a escuchar discos como Mogwai Young Team o The Hawk is Howling. Uno de mis favoritos es Happy Songs for Happy People, y el último también está bastante, bastante bueno, Every Country Song. Entonces échenle un ojo. Esta es la recomendación de banda que tenemos el día de hoy. Flappers, 90.5 de FM, Radio V. Estamos de regreso en Flappers 90.5 Radio B y acabamos de escuchar a Juan Pablo de la Serna, alias El Dengue, en su primera colaboración para Flappers, dándonos una pequeña reseña de lo que fue el concierto de Mogwai el día de ayer en CDMX. Él ha sido colaborador para diferentes medios en Ciudad de México. Y bueno, esa fue su colaboración. Ahorita vamos a regresar con María. María, ¿qué nos tienes? Bueno, les voy a hablar de Pedro Ángel Palou. Él es un escritor poblano, pero también cocina y tiene un canal, tiene un programa de cocina en el canal 22, pero también lo pueden buscar en YouTube si les gusta. Y él en sus videos hace una relación entre comida y literatura. Buenísimo. Entonces nos presenta ciertos platillos que comían algunos escritores o platillos que están retratados en algunas obras literarias. Por ejemplo, tiene uno donde habla de Sor Juana Inés y ella, por ser monja, le tocó hacer muchos postres muy complicados también. Entonces ahí presenta un montón de postres que, según dice, hacía Sor Juana, o también nos enseña el martini que bebía Fitzgerald y Hemingway en un programa que se llama La Generación Perdida. Y bueno, si lo quieren checar, lo pueden encontrar como Los Alimentos Terrenales con Pedro Ángel Palou. ¿Qué tal, mundo? Mi nombre es Carlos Orcasitas. Les doy la bienvenida a esta pequeña cápsula de emprendimiento musical para Flappers. La recomendación del día de hoy es el último disco, el último LP de Brock Berrigan, llamado The Narrows. Es un disco perfecto para todos los amantes del hip hop, lo-fi y down tempo. Tiene muchas influencias del cine western, instrumental. Y si eres amante de los sonidos viejos del soul y el funk, Brock Berrigan es para ti. Tiene un montón de sampleo increíble, me recuerda mucho a MF Doom, de hecho, pero sí, tiene estos samples con sonidos 60, 70 del funk y el soul, de esta música perdida. Brock pueden escucharlo en casi todas las plataformas de streaming digital y pueden encontrar The Narrows y su disco anterior en acetato, en vinilo, si alguno de ustedes es coleccionista. Puede encontrarse en la disquera de Chill Hop Records. Y nada, yo recomiendo que lo busquen en su página de Bandcamp. Ahí pueden encontrar el catálogo completo de sus LPs y beat tapes. Y nada, les repito, soy Carlos Orcasitas, grabando desde San Pedro Cholula para Flappers en el 90.5 de FM Radio UV. Hasta pronto, amigos. Flappers, 90.5 de FM, Radio UV. Gracias a Carlos Orcasitas por esta colaboración y él nos cuenta un poco de lo que él hace como coleccionista de música en vinilo, fundador del colectivo República del Sabor, escritor de la columna Dedos Sucios y de sus trabajos como pinchadiscos en diferentes partes de México. No sé si ya vieron que salió el cartel del Festival Hipnosis. ¿Ya lo viste, Erika? Sí, María, de hecho lo pude revisar en redes esta mañana. Tiene bandas como King Lizard and the Lizard Wizard, Buena Vista, San Pedro y Cortés, y pues todavía faltan varias por anunciar. Y bueno, hay que notar que este festival ha estado cobrando fuerza. El año pasado se presentó Black Rebel Motorcycle Club, que fue una de las presentaciones más esperadas ese año, y pues ahora solamente falta ver pues la versión de Hipnosis 2018 y cómo va a quedar. Bueno, seguro también bastante bien. Ahora vamos a escuchar a una chica que se llama Sudan Archive. Ella lanza su material bajo un importante sello de funk, de rap y avant-pop. No sé si lo ubiquen, estoy hablando de Stone Throw. Y bueno, ella es violinista, toma este sonido de las cuerdas de África Occidental. Es una violinista autodidacta, es muy autodidacta en muchas cosas porque también se encargó de la imagen visual de sus discos. Entonces, en 2017, la Rolling Stone publicó una lista con los 10 artistas que deberías escuchar y la mencionaban a ella. Y vamos a escuchar a Sudan Archive con Golden City. Esta canción es para Cintia y Eduardo, que les mando un abrazo. ¡Saludos! Saludos a nuestros compañeros. No more pain, no more pain in my veins. No more, no more pain. No more pain in my veins. No more, no more pain. No more pain in my veins. No more, no more pain. No more. No hay que morir para conocer el paraíso. Solo tienes que visitar Holbosch. Holbosch es una isla situada en el norte de la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo. Forma parte de la reserva natural Yumbalam. Con apenas 40 kilómetros de tierra, esta isla ofrece paisajes que parecen sacados de un libro de fantasía. Alrededor de la isla puedes encontrar delfines nadando libremente, cientos de flamingos y otras especies de aves adornando el cielo, extensas playas de arena blanca y agua cristalina, tortugas marinas, estrellas de mar, millones de caracolas, entre muchas otras especies de flora y fauna marina. A lo largo del pueblo, las bardas de casas y hostales fueron intervenidos por artistas de la región, llenándolas de murales multicolor, haciendo mucho más agradable el paso por la isla. A decir verdad, no todo es magia y fantasía. La comida en la isla es bastante cara, pero siempre hay opciones. Si tienes el dinero suficiente para pagar un buen restaurante, adelante. Seguro disfrutarás de los distintos platillos elaborados con langosta y camarones. Pero si eres un viajero con poco presupuesto, no te preocupes. Existen posadas y hostales donde te permiten utilizar la cocina y todos sus aditamentos, así que puedes cocinar. Una de las actividades que no te puedes perder es el tour de las tres islas, que son un conjunto de bancos de arena, lo que te permite caminar cientos de metros dentro del mar. Una recomendación es llevar dinero en efectivo, porque no hay cajeros en la isla y muy pocos lugares aceptan tarjeta. Para llegar, necesitas viajar hasta el pueblo de Chiquilá, en Quintana Roo, el cual está a 3 horas de Cancún. Si viajas en auto, tendrás que dejarlo en una pensión para autos en Chiquilá, porque los autos no están permitidos en Holbosch. Tomarás un ferry y en 20 minutos llegarás a la isla. El pueblo en realidad es muy pequeño, porque casi toda la isla es una reserva natural. Te recomiendo rentar un carrito de golf para que puedas llegar a las playas más lejanas. Es mucho más barato y práctico que moverse en taxi. La mayoría de los hospedajes son rústicos, pero con todo lo que necesitas. Muchos de ellos tienen decoraciones especiales y a la mayoría los puedes encontrar en los motores de reservaciones por internet como TripAdvisor, Expedia o Best Day. Según la época del año, puedes encontrar distintos fenómenos naturales. Por ejemplo, entre julio y agosto podrás nadar con los tiburones ballena, los animales más grandes del planeta. Y justo entre agosto y septiembre se presenta otro fenómeno natural llamado bioluminiscencia, que no es más que plancton con propiedades luminosas, lo cual hace las madrugadas en esta isla completamente mágicas. Te recomiendo esperar a llegar a la isla para contratar los tours. Esto te permite comparar precios y esperar a ver las condiciones climáticas, pero ten en cuenta que deberás llevar dinero suficiente. Te recomiendo buscar en internet el costo del transporte, el hospedaje, la comida, los taxis y sobre todo los tours para hacer un presupuesto, por lo que en un plan austero de 2 noches te puedes gastar alrededor de 3,000 pesos. Para Flappers, Brenda Coronado. Regresamos a Flappers 90.5 FM Radio B y les recordamos que nos busquen en redes como Radio B en Facebook y Twitter y nos pueden mandar también un WhatsApp al 2281-0404-77. Ok, bueno, después de la canción que escuchamos de Sudán, Archive con Golden City, escuchamos la recomendación que nos hizo Brenda Coronado, que le damos muchísimas gracias por apoyarnos. Y bueno, como pudimos escuchar, ella nos cuenta de una de sus mejores experiencias viajando en Holbosch y cómo podemos también nosotros acercarnos a algo así sin tanto dinero. Muchas gracias, Brenda, y de verdad no dejen de visitar el Caribe, no dejen de visitar esta isla, porque en personal lo puedo decir, es muy bella. Y ya nos estamos despidiendo en esta segunda edición de Flappers. María, ¿con qué terminamos? Vamos a terminar con una canción a cargo de Holly Cook, una cantante y tecladista británica que formó parte de un grupo de punk y reggae femenino llamado The Slits, pero desde el 2010 ha venido manejando su carrera como solista. Y ella dice que su música es un pop tropical, pero también podemos notar la influencia que tiene el reggae, el rocksteady, el pop, el post-punk. Y bueno, hasta ahora ha lanzado 3 discos. Vamos a escuchar una canción del disco Twice, que es el segundo álbum. Y les cuento esto porque ella va a venir a México el 11 y el 10 de mayo en el foro Indie Rocks. Por si gustan ir a verla, todavía hay boletos. Entonces, pues vamos con Holly Cook y Tiger Bang. Bueno, esto fue Flappers, yo soy María Marín y Erika, muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá, nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí, Flappers, una producción de Radio V 90.5 de FM. Flappers, cine, literatura, tecnología, música, enlaces, festivales. Flappers.